aquí llegó. ¡Excelencia! Que ya entramos en calor, a mover con el son de mi acordeón, a mover que ya empieza el sabor, este ritmo que está muy sabrosón. Se mueve agachadito, sabrosón, se mueve paradito, sabrosón, no lo conoces, sabrosón, ahora te mostramos el pasito sabrosón. Empieza sabrosito, despacito, cancherito, le sigue acompañando, alegrando tu cuerpito. Lo mueves sabrosito, con sabor sabroso. Lo mueves sabrosito, con sabor sabroso. Y esto es la excelencia de Santa Fe, mi vida. Que ya entramos en calor, a mover con el son de mi acordeón, a mover que ya empieza el sabor, este ritmo que está muy sabrosón. Se mueve agachadito, sabrosón, se mueve paradito, sabrosón, si tú no lo conoces, sabrosón, ahora te mostramos el pasito sabrosón. Empieza sabrosito, despacito, cancherito, te sigue acompañando, alegrando tu cuerpito. Tú lo mueves sabrosito, con sabor sabroso. Tú lo mueves sabrosito, con sabor sabroso. ¡Y esto! ¡Oye! ¡Escucha mi acordeón! ¡Labio macho! ¡Cómo suena, Se empieza sabrosito, despacito, cancherito, te sigue acompañando, alegrando tu cuerpito. Tú lo mueves sabrosito, con sabor sabroso. Tú lo mueves sabrosito, con sabor sabroso. ¡Gracias!